desprenderme de mi existencia, que desprender a tu corazón del mío. Siempre puse a tus pies mi amor con firmeza, para que hoy me dejes el pecho vacío. ¿Qué puedo ser yo que no seas tú en mi vida? ¿Qué será lo que yo no he podido darte? Para que digas que ya tú no eres mía. Si mi destino fue nacer para amarte, quiero saber cuál es tu indiferencia. Es que otro amor te hace presencia como para alejarme de ti. Si crees más en él, no te voy a insistir. ¿Quieres jugar conmigo? Entonces, ¿para qué rogarte así? Pero sea quien sea, no podrás ser feliz. Verás que hasta en un beso yo sé que te acordarás de mí. Vas a ver que nunca podrás olvidarme. Así marchita es mi última esperanza. Sabes muy bien que yo nací para amarte. Y sentirás que mis suspiros te alcanzan. ¿Qué puedo ser yo que no seas tú en mi vida? ¿Qué será lo que yo no he podido darte? Para que digas que ya tú no eres mía. Si mi destino fue nacer para amarte, quiero saber cuál es tu indiferencia. Es que otro amor te hace presencia como para alejarme de ti. Si crees más en él, no te voy a insistir. ¿Quieres jugar conmigo? Entonces, ¿para qué rogarte así? Pero sea quien sea, no podrás ser feliz. Verás que hasta en un beso yo sé que te acordarás de mí.